del disco Metalizer del 2007. Esto es Sabaton. El tema Thunder Gods, tema número 2 del disco. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. En noviembre volvemos con todo. Todo. Argentina Online Metal Fest llega a su cuarta edición. El festival que nació con la pandemia hoy sigue apostando a la difusión con un formato que llegó para quedarse. Argentina Online Metal. Bandas de todo el mundo vía streaming con transmisión libre y gratuita. Argentina Online Metal. En vivo. 5, 6 y 7 de noviembre por el canal oficial de YouTube. 8 radios unidas por el metal. Búscanos en las redes. Imperdible. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Ah, si tenía los aplausos ahora mismo aquí, lechón atómico, que hiciste los aplausos. ¡Ay, Dios mío! Esto hay que empezarlo de nuevo para que esto funcione otra vez. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo. Isla del Encanto, ombligo de América. Autopista de huracanes. Y había que decir otra cosa más. Había que decir otra cosa más hoy. ¿Qué era? Ah, sí. País donde al café le dan hongo también. Porque hay un hongo en el café ahora también. Esa es la nueva crisis de esta semana. El hongo en el café. Está cañón. Bueno, bajo lluvia hemos estado toda la semana. Lluvia fea. De relámpagos y truenos fuertes. Pero lo bueno es que no hay huracanes. No hay huracanes esta vez. Ya parece que la temporada de huracanes está mermando, aunque dicen que hasta que, no, que nosotros tenemos hasta noviembre la temporada de huracanes, pero parece ya que la cosa está bajando, está bajando. Bueno, y como siempre, este programa lo empezamos diferente hoy, gente. Estoy un poquito cansado, así que puede ser que haya errores, ¿eh? Este programa lo empezamos un poco diferente, poniendo siglas, otras siglas, así que eso no se me olvidó. Lo que tengo que decir, no se me ha olvidado. Que este programa se transmite a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com, donde se origina este programa y está encadenado con houndrock.com, avanzadametallica.net en la República Dominicana. Estamos también encadenados a la misma hora por asaltomataradiorock.com en España. Estamos en la emisora más importante del rock en Puerto Rico. Estoy hablando de acrockradio.com. Tu mundo de rock online. Baja la aplicación y espera antes que se me olvide. Páralo ahí. Hay que dar un anuncio. AC Rock te invita al Brujo Fest en Gunjo, en Guayama. Sí, en Gunjo, en Guayama. del 29 al 31 de octubre de este año, con las bandas Los Rufianes, Sol de Mente, Eduardo Torres, Capulario, Gustavo Laureano, Hoping Forever, Genitalica, Sato, Circo, 3RG de Miami, Imágenes, Los Rabanes, entre otros. Esto es del 29 al 31 de octubre en Guayama. Boletos en tiquetera.com. Te invita AC Rock. Ya lo dijimos, ya lo dijimos, ya lo dijimos. Ahí está. Pero se nos olvidó decir que este programa se transmite también en diferido a través de toda la semana en montones de emisoras de nuestra Latinoamérica linda. Eso quiere decir, lunes a las 4 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 de la noche estamos en César de Classic en La Paz, Bolivia. Martes a las 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo en México. Miércoles a las 10 de la mañana, hora de acá, estamos en Aussie Rock Radio en Sydney, Australia. Miércoles a las 7 de la noche estamos en Tico Sound en Costa Rica. Jueves a las 2 de la tarde estamos en De Montre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde estamos en FM Schenker, Buenos Aires, Argentina. No, ahí está en Buenos Aires. Ahí está. Ah, bueno. FM Schenker está en otro lado, así que eso hay que arreglarlo. Y viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Y domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Ya lechón, estás hablando mucho. Sí, vamos para la música. Pero antes les digo, fue por un octubre más o menos, para estas fechas, pero en el año 2000, hace 21 años ya, que salió el disco de Hammerfall Renegade. Yo me acuerdo cuando lo compré, ese Renegade lo compré en Plaza de las Américas, en aquella tienda que existía, que ya no existe, Music Zone, Music Store, disco ya de eso, que eran más larguitos que los discos de antes, porque los discos de antes eran de 29 minutos, pero ya estos discos, cuando empezaron los CD a salir, empezaron los CD a coger como que CD largo. Renegade dura 47 minutos aproximadamente, y ya es un clásico contemporáneo, como diría Jay-Z River. Bueno, ya, no digan más nada, lechón, vámonos con algo del disco Renegade de Hammerfall, que cumple años en octubre. Vámonos con The Champion. We'll be right back. disco Renegade del 2000 de Hammerfall, que cumple años en este octubre. Esto es el tema número 8 del disco The Champion, el campeón. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. A ver si me sacan quiénes son estos. Eso que escuchan es Ángel Negro, dueño de la noche, su disco del 2017. El tema es Tiempo de Ganar. Es tiempo de ganar. Es tiempo de ganar. Es tiempo de Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Batman, We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, mientras sigan pidiendo el clip de la batileche, voy a seguir poniéndolo porque están todo el tiempo con eso. La batileche, la batileche, la batileche. Y en todos los programas desde hace ya más de un año estamos poniendo la batileche. Mira, ahí el Dark Neruda puso en nuestra comunidad de Discord a la Gatúbela con un poquito de como una copita con leche que tiene ahí. Ay, Dios mío. Bueno, escuchamos, antes de venir a esta intervención, escuchamos un poquito de Ángel Negro. Y ahí acotaba Metalosaurio, que está ahí en nuestro chat de Discord, diciendo que eso es el cantante de Ícaro, ¿verdad? Ángel Vargas, que estaba en Ícaro antes. Ese disco es del 2017. Saludos a Strato Blaster, que estaba por ahí. Está también Víctor, Galdi Tommy, que está desde el plano. Dag Neruda, JC River, que estaban por ahí. También los que nos escriben por plataforma móvil. Un saludo a Rafael Conway. Un saludo a Arturo desde Junco, que nos escucha Arturo. Saludo a la gente de la Avanzada Metálica, que están también escribiéndome. Los Padrinos del Metal, Los Hijos del Metal, Ozzy Rock Radio, que está por ahí también. La gente de Ozzy Rock Radio. Y todos los que siempre nos escuchan por plataformas móviles y nos escriben. Y nos escriben. Brutal, brutal, brutal, brutal, brutal. Bueno, ahí me perdonan que estoy un poquito lento, pero como les dije, acabo de venir de un ensayo de Los Hijos de la Caña de 3 horas. Viajé al pueblo de Camuy, volví y estamos aquí al pie del cañón. Bueno, les digo. Algo que muy poca gente se ha dado cuenta es que las canciones de Ripper Owens cuando estuvo con Judas Priest no están en Spotify. No están en Spotify. Pero les digo porque, ¿por qué les digo eso? Porque más o menos para esta semana, pero en 1997 salió un trabajo buenísimo de Judas Priest que fue Jubulator. Fue el primer trabajo con Ripper Owens. Y Ripper Owens tuvo Jubulator y después tuvo Demolition. Y esos únicos dos discos de Priest, hay gente que le encantan esos dos discos solamente. Y que no le gusta la época de Rob Halford. Es como todo, o sea, gente que le encanta a Rob Halford y no le gusta a Ripper Owens. Hay gente que le gusta a Ripper Owens y no le gusta a Rob Halford. Y hay gente que le gustan los dos. En mi caso, yo tengo más preferencia a Rob Halford, obviamente, más trayectoria, es el que conocimos. Pero Ripper Owens hizo un trabajo que le hizo una carrera en Judas Priest y fuera de Judas Priest. La cuestión es que Ripper ha vuelto ahora con la versión esta de Judas Priest de KK Downing, que se llama KK Priest, y mucha gente está hablando muchísimo de ese disco. Pero en realidad, yo no vine a poner temas de KK Priest. Vine a hablar un poco de Jubulator. Y en Jubulator salió una canción que se llamaba Abductors, que me gustaba mucho. Y luego se tocó también en vivo en el 91 Meltdown. Así que vamos a escuchar un poco de ese disco de 1997 que se vuelve un clásico. Vamos a escuchar Abductors del tiempo de Ripper Owens. Clásico, clásico, clásico. Hey, if you believe in other worlds, you believe in Abductors! Abductors! They come at night! Come! We'll be right back.

esta banda se llama Raza Odiada de Argentina. El disco del 2019 que dice Acá no se rinde nadie. Banda que, si le digo, si ve la carátula del disco, usted va a pensar que es una banda ahí bien extrema, bien de thrash, bien de death metal o algo así. Y no, la banda es heavy metal. Pero si te dejas llevar por el cover, tú lo que crees que viene es un toile tapado ahí. Pero no, muy buena. El tema Unidos del disco Acá no se rinde nadie. Vámonos con esto. Metal en todas sus expresiones. Aquí en esta radio, FM Ser Metal 99.5. Bueno, y están escuchando la nueva lechonera del rock por metalpr.com, heavymetalmansion.com, avanzadametallica.net, en la República Dominicana, houndrock.com, Asalto Mata Radio Rock en España y por la estación más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock Radio.com, tu mundo de rock online. Y este que les habla es Lechón Atómico, que está hoy a mitad de cabello. Si se puede decir de esa forma. No sé si eso suena mal en otros países, pero bueno, es como que está a medio pocillo, a medio palo. Bueno, hay un disco que a mí me gusta mucho, que está cumpliendo 20 años, un conciertazo que yo le he dado por los años y los años y los años. Y dice, ahí viene otra vez Lechón Atómico, viene otra vez Lechón Atómico a decirme a mí un disco de esos que a él le gusta en vivo, grabados en Rusia. Sí, hay muchos discos buenísimos grabados en Rusia y en otros países, pero fue grabado en vivo en una gira rusa. No sé por qué lo hacen a veces muchas bandas europeas. Probablemente o sale más barato o simplemente lo hacen así porque sí. En este caso estoy hablando del disco en vivo en Rusia de Udo, cantante de Accept. Aunque ya salió el en vivo en Steel Hammer, que el Steel Hammer es más nuevo, estoy hablando del disco que sacaron en vivo en Rusia en el 2001, ¿ok? Así que vámonos con algo de ese concierto que a mí me gusta mucho, de Udo Dirk Schneider. Vámonos con esto, que es un tema clásico que se puede ir en una doble ronda, ¿eh? Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Tengo que confesar que es uno de los discos en vivo que más me gusta, o por lo menos que más duro le he dado. Estoy hablando del disco en vivo en Rusia, grabado por Udo. Es más, ¿por qué no nos vamos con una doble ronda, ronda? Quizás con un clásico que ustedes conocen. Vámonos con esto. De Accept Monster Man, tocado por Udo en vivo en Rusia. Bueno, y que ya hemos estado hablando de estos discos que cumplieron años esta semana y que fueron grabados también en Rusia, hay otro buenísimo que fue grabado en Leningrado con esta persona. Viendo año esta semana, ese discazo traía el By Fire de Ingui Martin. Do it. su disco Trial by Fire en vivo en Leningrado. En Wimartin, los tiempos buenos aquellos de Jolene Turner. Y Jolene Turner que vino a Puerto Rico. Queen in Love. Tremendo. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver. Sí, porque... Explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Bueno, y regresamos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Y bueno, vamos a encadenarnos con España para presentar otra banda más de las que estamos en esta nueva iniciativa de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, que saben que este programa se transmite encadenado, o sea, en vivo, en Asalto Mata Radio Rock. Así que vámonos con esto. Aupa, ese lechón. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de la nueva lechonera del rock. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. ¡Los restos humanos! Escuchas el tema del cual dicen estar más orgullosos de su segundo trabajo de estudio. Este tema le da nombre y se llama Creación Imperfecta. Restos humanos, si estás por Zaragoza y actúan, no te los puedes perder. Cuando pierdes tu destino, pura energía en el escenario. Has creado sin saber lo que nunca quise ser. Lo que nunca quise ser. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Bueno, y ahí tuvimos los restos humanos, se llaman ellos, son de España y presentados por nuestro amigo Santi Pequeño Ternasco de allá de Asalto Mata Radio Rock. Bueno, vámonos ahora con esto, vámonos con la rueda Wheel. We'll be right back. escuchamos la banda de Doom Metal de Alemania. Estos son Wheel, La Rueda. De su disco del 2021, At Night They Came Upon Us, es el tema. Y el disco se llama Preservado en el Tiempo, Preserving Time. Dota, uno de mis discos del 2021 definitivo. Vámonos ahora con esto que es un clásico, clásico, clásico. Ay, ay, ay, ay. Más controversiales, específicamente un 6 de enero. Estoy hablando de Ice Earth, la banda comandada por John Schaefer, que estuvo bien caliente hace poco, ¿eh? Pero la música es la música y ese tema es un temazo. Y cada cual tiene el derecho de pensar y creer lo que quiera, ¿eh? Siempre y cuando no le dañe, no haga daño a los demás. Eso era Ice Earth, Burning Times, del disco En Vivo en Curion. ¡Siento seca! Espérate, para. ¿Qué tú dices?

y fuego. Tema número 8 de ese disco, número 7 de ese disco, Vientos de Invierno. ¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco. Llámanos y te hacemos la mudanza. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y para eso es este programa, gente, para intercambiar música, para intercambiar lo que conozcas, las canciones que a nosotros nos gustan, y yo ponerlas y plasmarlas aquí, y se da una serie de conversaciones, ya sea por WhatsApp, ya sea por Discord, ya sea por distintos mensajes que nos van enviando aquí, y sí, la gente va descubriendo bandas, y esto sí, esto es una banda que se llama Velociraptor, tiró su disco en formato Digipack para el 2018, disco Ciudad y Fuego, y así mismo salen unos Velociraptors como trepados encima de un edificio, pero obviamente hay como que una distorsión del tamaño de un Velociraptor, porque encima del edificio parece que el Velociraptor mide como 30 pies, o sea. Pero bueno, no se ve tan mal el disco, en verdad que se ve bastante bien. Velociraptor, una banda de Argentina, están activos desde 1996 y su último disco se llama Arenas de Viento. Ese disco es 2021. Si te gustó esto, ya sabes, para conseguirlo, Velociraptor de Argentina. Así que vámonos ahora con una canción que me gusta mucho, un poquito larga, para mí me encanta esta canción. Esto se llama Insurrection. Gamma Ray. En vivo. Everybody there, all right. Stormy sea, I wish upon a star, pulsating light to comfort me, but oh, it seems so far. As I stand, I realize I wish that I'll be there, about to give up all my life and vanish in thin air. But I know, as I dream, all the world has passed me by, and I know I should do better for you and me tonight. I'm coming. And the way. The eyes of a believer turning to stone. Silent, no more tears. The emptiness is mine. Only rain is falling, dripping on the trail. Father of the earth, now I am calling you. Dry your tears away, give me hope. Fill my heart with strength and give power to my soul. Let magic fill the sky. Larguísimo, como le dije, el tema de se llama Insurrection de Gamma Ray del disco Skeletons and Majesty Live del 2012. Tema largo de muchos minutos, Vámonos con esto. I wish I. Ahí se me olvidó que venía esa parte. Ahora sí, vámonos con esto. Sí, mandó un mensaje al grupo que tardaba 20 minutos. Me fui del grupo yo. ¿Qué? Me fui del grupo. ¿Por qué? No quiero estar más en el grupo. ¿Cómo que te fui? Y hablan todo, boludez. No quiero estar más en el grupo de WhatsApp. No me interesa. ¿Vos te que no somos amigos nuestros? No somos amigos nuestros. Mierda. Amigos nuestros, querido. ¿Cómo estás en el grupo de WhatsApp, hermano? De última silenciado. Lo tengo silenciado desde que entré a ese grupo. Porque no quiero estar en ese grupo, me vuelven loco. ¿Qué te vuelve? Todos los videos que ponen terminan con. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No quiero estar más. Sí, flaco, para eso son los grupos. Para mandar chicas gimiendo. Para mandar gente muerta, degollada. Y para mandar pornografía. Y te calmás.

más controversial de estas semanas. El disco Senjutsu de Iron Maiden. Uno de los temas que le tengo que confesar me gusta muchísimo. Es una vuelta diferente a Iron Maiden. Más bien suena como Bruce Dickinson cuando está solo tocando, ¿verdad? Cuando está su carrera solista. The Writing on the Wall, Iron Maiden 2021. El tema de Writing on the Wall de Senjutsu. Pobre Phil Collins, viste que está mal del oído. ¿Quién? Phil Collins. No me lo toques a Phil. Yo no respetame dije... una. Pero me yo... nombraste a Ozzy Osbourne. A mí no me puede gustar Phil Collins. ¿Phil Collins? Sí. ¿Qué le pasó? Y está mal de los oídos. Y con capaz un cartucho que... de dinamita, que cúraselo, campeón. Phil Collins, pero por favor. Me mataste. Tan... ¿Qué mataste? Pensé por que por ahí, si vos me decís... Bueno, ahí... viéndolo un ratito con las ocurrencias de Diorio. Por allí, Pablo Metalosaurio lo fue a ver la semana pasada allí en Buenos Aires. Vámonos con esto. Estos son los Borax. Sangre en las calles. Mental de Borax. O sea, que a mí me gusta mucho Borax. Disco del 2011, tema Sangre en las calles, de los hermanos Martínez y Chafo Pastor, que en paz descanse. From A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, tengo que confesar que mi baterista favorito de Argentina es Walter Martínez, de verdad que sí. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa, porque al final vamos a poner una canción un poquito larga de 8 minutos. Y es así porque hay un disco que cumplió años esta semana. Estoy hablando del disco Sign of the Hammer de Manowar, que se publicó en octubre de 1984. Y Manowar es una de esas bandas que ya está confirmada para el Rock Fest Barcelona 2022, junto a Judas Priest y Kiss, entre otras bandas más. Y bueno, ya, Lechón Atómico, no hables más. Vámonos ya con este tremendo clásico, clásico de 1984. Estoy hablando de... ¿qué pasó? No, tranquilo. No, es que por ahí está corriendo un cartel del Rockfest Barcelona que no es el del año pasado y no está. Hay bandas que no están confirmadas este año. Ok. Bueno, gente, nos vemos. Vámonos con este temazo clásico, clásico, clásico. Manowar, Mountains. Thank you.